sin tratar de dar demasiados rodeos, hay que señalar que la reunión de la OMC, que para que la audiencia lo tenga claro, se reúne cada 2 años, esas son las reuniones ministeriales donde se toman decisiones que afectan el transcurso de las negociaciones. En esta 11ª reunión se llegaba con un temario de mucho retraso. En la última reunión ni siquiera se pudieron poner de acuerdo si había terminado o no la ronda de negociaciones previas, y llegaban con múltiples expectativas sobre las clases de discusiones que se iban a tener y cuál era el compromiso de los distintos países sobre sostener a la propia OMC. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que ha virado hacia el unilateralismo, esto quiere decir quiere resolver las cosas por él mismo y no tener que negociar con todos los países a la vez. Había expectativas cruzadas sobre las posibilidades de lograr algún tipo de avance. Bueno, finalmente la reunión de la OMC terminó el día miércoles, no hubo posibilidades de llegar ni siquiera a una declaración conjunta, es decir, esto es un fracaso absoluto en términos de la propia ministerial, no ha habido ni siquiera declaraciones parciales de grupos de trabajo, se intentó sacar una sobre el comercio electrónico con enfoque de género, que era básicamente usar las palabras de la lucha feminista para seguir haciendo negocios, y de conjunto lo que termina quedando como un fracaso para la OMC en general, es un fracaso en particular para el gobierno argentino, que ponía muchas de sus fichas en esta apuesta, la idea de que la vuelta al mundo exitosa se negociaba en estos planos. Haber sido la sede de este fracaso, bueno, es un revés a escala internacional. El presidente Macri ya, digamos, cuando acudió a Davos, tenía la idea, la iniciativa de presentar en esta reunión lo que sería el largo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Esto no se pudo dar? ¿Por qué es que no se pudo dar? Miren, el intento de fijar un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea viene desde hace muchos años. Hay un acuerdo marco que viene de fines de los 90. En el 2004 se intercambiaron ofertas que no resultaron apropiadas y eso quedó un poco en el freezer, digamos. Y en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Macri al poder, se trató de revitalizar las negociaciones bajo una nueva perspectiva. Esa perspectiva se puede resumir en entreguen todo. La Unión Europea estaba pidiendo no solamente aumentar la desgravación en ciertos bienes industriales, sino que incluso se le concedió, en los trascendidos de esta última semana, la posibilidad de lograr exportar al Mercosur productos sensibles de las economías regionales, como pueden ser limones, naranjas, mandarinas, manzanas, ciruelas, que por ahí para el agregado nacional no necesariamente representan una cuantía demasiado grande, pero para las economías de sectores como el Alto Valle o Tucumán, representan prácticamente la totalidad del movimiento, no solo del agro, sino de la industria de transformación primaria. Entonces, había una voluntad explícita de ceder. No había tanta claridad en la posibilidad de ceder en temas más sensibles como son las compras públicas y la posibilidad de participar en obras públicas que la Unión Europea pretendía poder participar con sus empresas. Del lado europeo, sin embargo, es de donde provino la traba. ¿Por qué? Lo que se pedía es que la Unión Europea, a contraparte de ceder en todo esto, abriera sus mercados de biodiesel, de etanol y de carnes vacunas para las exportaciones del Mercosur. Y aquí es donde entra a friccionar con decisiones de política interna de la propia Unión Europea, en especial en los países que son productores de estos bienes, especialmente de carne vacuna, que es el sector más sensible, y especialmente con el lobby agropecuario de Francia. Recordemos que para la Unión Europea la política de subsidios al agro no es solamente un problema comercial, sino que es un problema político y demográfico. Lograr tener autoabastecimiento le da ciertas características de poder y poder de negociación. Claro. Bueno, finalmente no se logró destrabar esta negociación y lo que se pretendía presentar también como un éxito en esta misma semana durante la OMC no pudo ser llevado adelante. Con lo cual, en esta semana, además del revés que conocimos ayer respecto a la reforma previsional, el gobierno tuvo otros dos reveses, el tratado con la Unión Europea y la cumbre de la OMC, que tampoco pudo llegar a buen puerto. Ahora, ¿se espera que para el año que viene continúen las tratativas? ¿Crees que van a lograr, que van a poder realizar este acuerdo? Todo parece depender de la posición de la Unión Europea, ¿no? Todo parece depender de la posición europea, en efecto, como señalás. La disposición de este lado ha sido realmente conceder en muchos niveles. Como señalaba, hay temas sensibles, recién referí, compras públicas, que es que puedan participar de las licitaciones públicas, empresas europeas, o incluso de la obra pública, lo cual significaría un problema serio con una parte del empresariado que apoya a Macri. La propia familia Macri y sus grupos asociados, Calcaterra, Caputo, han crecido de la mano de la obra pública. Si vienen a competir empresas de Europa, se pondría difícil la mano. Entonces es una traba aquí. Otra traba tiene que ver con las patentes, en especial en lo que tiene que ver en medicamentos. ¿Por qué? Se extenderían 10 años más la patente y eso significaría prácticamente la disolución del sistema de salud ligado a genéricos. Entonces esos son temas realmente difíciles de destrabar. Del lado europeo no hay voluntad, no solo de Sánchez, sino de otros países, sobre todo de Europa del Este, en abrir más las cuotas de carne porque significarían un problema para sus propias economías regionales. Entonces la posición está algo trabada. No podemos descartar, no lo podemos hacer, que de este lado se esté dispuesto a ceder, incluso en ese punto, por motivos ideológicos, es decir, lograr presentarse como un éxito de apertura, incluso cuando va en contra del negocio. Claro, algo que se señaló desde el principio de la gestión del presidente Macri fue que justamente iba intentando desde una posición sobre todo ideológica hacia un libre comercio cuando el mundo inversamente se estaba cerrando, principalmente a partir del triunfo de Trump, después es el Brexit, etcétera. En ese sentido quería preguntarte, por un lado, ¿qué le depara a este tipo de reuniones de la Organización Mundial del Comercio, viendo explícitamente el fracaso que ha tenido? Y por otro lado, ¿qué significa que no esté más una Organización Mundial del Comercio y que los estados aspiren a este tipo de tratados bilaterales o multilaterales? Todavía no está claro qué va a ser el futuro de la OMC en los años por venir. Lo cierto es que arrastra años de fracasos en la agenda y las potencias globales están en dificultades para aceptarlo como un foro donde se resuelvan sus propias políticas exteriores. Como señalaba antes, la OMC, con todos los problemas que tiene de ser básicamente un foro del lobby empresarial global, obligaba a los países a conceder acuerdos para todas las partes. Esto es algo que, como señaló, las potencias no están dispuestas a aceptar, en especial no las potencias ascendentes como China, que todavía acepta la OMC como un foro, sino las potencias que están en dificultades, como en particular Estados Unidos. El viraje ha sido, en el caso de Estados Unidos, pero también en el de China y el de la Unión Europea, irse hacia tratados bilaterales o plurilaterales. ¿Qué significa esto? Entre partes que no son homogéneas y que no aplican a todas. ¿Por qué viran en este sentido? Porque lo que les permite es hacer que todo el peso de sus economías y su poder de lobby recaiga sobre los demás socios. Y con esto lo que logran es tener que hacer menos concesiones. En ese sentido, lo que recién charlábamos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es gráfico de esto. La Unión Europea no quiere conceder ni siquiera en la cuota de carnes y obliga a los países de la contraparte incluso a conceder en propiedad intelectual, en compras públicas, abrir los servicios, abrir la industria, etcétera. Entonces, cuando la negociación es tan asimétrica, lo que tiende a resultar son tratados muy perjuiciosos para la parte más débil. La prueba empírica de esto, más fácil de ver, es ver qué pasó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y qué le ocurrió a México en los últimos 20 años. Básicamente su economía quedó destruida, perdió soberanía alimentaria, el campesinado quebró, los salarios hace 25 años que caen, no es nada promisorio. Y eso por señalar apenas los efectos más evidentes. Francisco, hablabas justamente de Estados Unidos y hablábamos de Donald Trump, la particularidad de la llegada del magnate neoyorquino. A diferencia de lo que es históricamente Estados Unidos, Trump, como bien decís, se manifiesta en contra de los tratados de libre comercio, además salió del TPP con los países de Asia y otros países del mundo. ¿Cuál fue la posición de los organismos de Estados Unidos, los enviados de Estados Unidos en esta cumbre de la OMC y cuál fue su papel en el fracaso final de la cumbre? Estados Unidos viene de antes de que llegara Trump bloqueando la OMC mediante el no nombramiento de jueces para los tribunales de resolución de diferencias. La OMC, además de negociar la quita de aranceles o reglas comunes, es un órgano de resolución de diferencias entre países miembros. Pero para esto se supone que se tiene que presentar como un tercero relativamente imparcial, algo que con ciertos reparos uno podría decir que ocurrió. Por ejemplo, Estados Unidos pierde a veces en la OMC, no siempre, pero alguna vez ha perdido. Entonces, desde antes que llegara Trump, con la administración de Barack Obama, también se estaba bloqueando esto. Entonces, si no se eligen autoridades, no puede funcionar como organismo de resolución de diferencias. Entonces esto ya era una forma de trabarlo. Respecto a la agenda actual, Estados Unidos no está dispuesto a negociar ninguna quita de subsidios a la agricultura, donde gasta realmente una millonada, y tenía expectativas de avanzar muy, pero muy fuertemente con los temas de comercio electrónico, básicamente por el lobby de un conjunto de 5 o 6 empresas, Apple, Google, Amazon, Microsoft, por nombrar las más relevantes. El problema es que el comercio electrónico, para desregularlo, implica una serie de medidas demasiado intrincadas, y por otro lado, como no hay una posición de ceder, ni tampoco aceptar como instrumento imparcial de resolución, realmente no era una posición negociadora demasiado abierta. Hay que recordar que la delegación de Estados Unidos se retiró un día antes de la cumbre, lo cual es bastante demostrativo de su voluntad de negociar en este plano. Solamente quiero hacer una pequeña corrección, y es que Trump no está tratando de cerrar la economía en todos los órdenes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la liberalización de los servicios, Trump le dio continuidad a la política del megaacuerdo regional que había empezado la administración de Obama, que se conoce como TISA, que es el Tratado de Liberalización de los Servicios. Señalo esto porque si no hay una confusión de que pretende cerrar la economía norteamericana, cuando en realidad lo que quiere es recomponer los negocios en América, en Norteamérica, y a partir de eso lograr, digamos, subordinar al resto de las economías a sus intereses. Por último, Francisco, ya para ir dejándote, preguntarte acerca de, bueno, la reunión de la OMC tuvo una contracumbre, la cumbre de los pueblos, que justamente repudiaban este tipo de organizaciones y encuentros. Bueno, esa contracumbre, ¿cómo resultó? Bueno, me alegra que hagas la pregunta, y esto siempre es importante porque siempre existe la idea que los negocios que acuerda el capital concentrado y sus representantes son una tendencia natural, inefable, que no se puede más que aceptar. Ese fue el discurso con la globalización en los 90, y es un poco lo que hoy parece venirse de la mano, por ejemplo, discusiones como la digitalización o la revolución tecnológica. Y lo cierto es que son acuerdos que establecen reglas, y en función de eso cualquier avance o cualquier cambio se regula. Frente a la idea de que no hay alternativas, estos mismos días, como señalabas, sesionó una contracumbre, una cumbre de los pueblos fuera OMC, buscando las alternativas. Y es interesante porque se armaron una serie muy diversa de foros según los distintos intereses de las organizaciones que formaban parte, se sesionó durante los mismos días que sesionaba la Organización Mundial del Comercio y se llegaron a muy buenos resultados. Puede chequear la audiencia y ustedes mismos ahí en la página de la Confluencia Fuera OMC, que es www.fueraomc.org.ar, y encontrar la declaración final que demuestra que mientras los gobiernos del capital no llegan a consensos, nosotros desde abajo, nosotros y nosotras, seamos claros, logramos llegar a acuerdos básicos sobre cómo construir alternativas a este régimen del libre comercio y negociar entre pueblos hermanos. Y en efecto creo que ha sido un buen resultado, no sin dejar de notar que en el debate público hacia afuera de la propia confluencia, el resultado fue una represión como la que se vivió el día miércoles, donde hubo, hasta donde yo tengo registro, 3 detenidos, 2 detenidos y 1 detenida. Una era una persona incluso en situación de calle que ni siquiera estaba en la manifestación. Pero, digamos, esta construcción colectiva encuentra dificultades para avanzar hacia el debate público por un bloqueo del gobierno y de los grandes medios de comunicación que, a diferencia de ustedes, no nos dan la palabra.